estamos escuchando Seibo de Almafuerte. Qué lindo tema este. Seibo, aparte la flor nacional, esa sabían ustedes. Seibo, que sí. ¿Sabían? Sí, ustedes, que compartimos. Seibo. ¿Vos sabías, Ezequiel? Sí, creo que sí lo había. ¿Cómo creo que sí? ¿Dónde viví? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Sabés que en Uruguay también es el Seibo? Y en Paraguay también. Mira vos. En Paraguay. Así no sabía que en Uruguay. Mira, eso sí que no sabía, ¿ves? En Uruguay también es la flor. La flor del Seibo es la flor. ¿Es la flor nacional? Sí, sí. Ah, mirá vos, qué bueno. Sí. Eso lo habrán puesto en conjunto, Argentina, Uruguay, Paraguay. Muy probable. Puede ser. Che, ¿cómo pasaron el fin de semana? Tranquilo, lindo. ¿Sí? Bien. Más o menos, solo por el partido, ¿no? Sí, pero qué sé yo, ¿no? Uno, estamos mal acostumbrados, entonces, es fútbol. Tenemos que estar contentos. Tenemos que estar contentos, tenemos un gran equipo, tenemos grandes jugadores. Y estoy contento por cómo jugó, estoy contento por lo que se vio. Seguro. Y después uno se pone triste por el resultado, porque claro, el que no vio el partido cree que fue un partido que iba ganando. Ahora igual lo vamos a desarrollar eso. Pero estoy contento, fuimos a recibir a los jugadores, así que creo que no hay nada para reprocharme. No. Creo que no conozco, sinceramente, ni he leído, ni he sentido, ni he visto a nadie que esté enojado con este equipo. No. Como yo ayer hablando con la gente decíamos, estamos viviendo algo que es histórico en la historia de River, y perder también es parte de la historia de los equipos, ¿no? River tuvo 18 años y salí campeón, nosotros éramos chicos, pero creo que hubieron etapas que uno podía reprocharle algo al equipo. No hay nada para reprochar. No, sí, y con grandes equipos que ha tenido River, sí, que no en esos 18 años, por ejemplo, sí, tuvo equipazo River. Equipazo, muchos mejores que salió campeón inclusive después en el 75 con la Bruna. Mirá vos. Mejores equipos, mejores jugadores, la época de jugar Mindonega, Artime, todos esos jugadores eran monstruos, Luis Cubilla, todo eso, esa época de River que no se le daba, salía segundo, y bueno. ¿Qué va a hacer? Son rachas. Arriba todo le cuesta mucho siempre. Sí, después el descenso, todas esas cosas. Nosotros, cuando dicen que arriba lo favorecen, yo la verdad, sinceamente. Sí, yo no lo veo. No lo entiendo. Porque no. Yo cuando dicen que arriba lo favorecen, arriba se fue al descenso, loco. Claro. Se fue al descenso y nadie lo. Al contrario. Nadie lo ayudó. Al contrario. Y en los 18 años. Tenemos para contar la mano de Gallo, el penal de Roma de Lema adelantado hasta el borde del área chica, todas esas cosas que arriba no lo favorecían, al contrario, lo perjudicaban. Y sin embargo, sigo escuchando gente que dice que a River favorecen, que a River esto, a River lo otro. Yo no sabía. Verdad que uno vio el partido y obvio que en la cancha se ve diferente, en la tele lo vimos todos iguales. Sí, sí. Todos, la gran mayoría lo vimos por televisión. Y escuché me enteré esta mañana, porque ayer no vi nada, que había discusiones sobre si fue penal o no penal la pelota que le tocan en el codo a De la Cruz. Yo no sabía que eso estaba en discusión, o sea, para mí no fue penal. No, bueno, se puede opinar que sí, eso es opinable, porque es lo que pasa con todas las normas que son de interpretación. Claro, exactamente. O sea, el fútbol está lleno de normas de interpretación. Claro. Entonces, si. Para mí es un ni, o sea, yo no lo hubiera cobrado un penal así. Me da, o sea, a mi criterio no es penal. Estoy convencido de eso. Ahora, el que dice que es penal, no le puede decir nada porque le pegan el codo. Entonces, hay una normativa nueva que va a haber ahora, que se va a empezar a usar el fútbol argentino, creo que el año que viene, que es el mismo que se está usando la FIFA, que cualquier pelota que sea que en el área sea tocada la mano con el jugador, el brazo, lo que sea, es penal, va a ser penal. Sí, o sea, pero cualquier circunstancia, no va a quedar. No va a quedar que el juez va a mirar. Eso ya está, César, eso ya está. Lo que pasa es que la norma lo que te dice es que si amplía el volumen y tapa la jugada y qué sé yo. El negro de la Cruz lo tenía, el codo le pega en el codo, pero al lado del cuerpo, sí, digamos. Entonces, no se cobra. Pero yo estoy de acuerdo que sea como vos decís. Para mí la mano es mano y se acabó. La interpretación del árbitro es el problema. ¿Por qué da lugar a interpretación? Claro. Porque la norma no está exactiva. Exactamente. O sea, la norma te dice que si si pegan la mano, pero si la pelota está cambia aumentando curso, el volumen del qué sé yo. Entonces, para el tipo te dice, para mí no aumentaba el volumen, no te la cobro si no te la quiere cobrar. Y si te la quiere cobrar, te la cobra lo mismo. Entonces, Ahí está la cuestión. Las normas tienen que ser taxativas. Exacto. Pegan la mano, como en el rugby. Se te cayó para adelante, flaco. No sé si fue con intención, sin intención, no, porque te taclearon, porque te caíste, te patinaste. Bueno, mala suerte. Es no con, y se acabó. Hace muchos años uno veía a los defensores, en los años 60, 70, y uno veía que iban con las manos atrás. Claro. Yo el último jugador que vi hacer eso en todos los partidos era Lugano. Lugano te iba a marcar y se ponían las dos manos atrás. Sí, bueno. Y los tapones adelante. No, los tapones, bueno. O sea, ponen los tobillos. La mano atrás y los tapones en los tobillos te ponían los tobillos. Ese te mataba. No, el canario era bravo. Es bravo, ese. Sí, sí, tipo. Ese bravo. Y fuera de la cancha dicen que es muy buena persona. Gente, pero vos sí, dentro de la cancha y te lo querés matar. No, olvídate. Lo querés matar. Decís, esta es la peor persona que existe en el universo. Sí. Hay gente que no cambia más. Hoy escuchaba. Vieron que hubiera un partido amistoso antes de la final. Que estaba Ruggeri. Sí, estaba Ruggeri. No Cabenagui, sí. Claro, pero Ruggeri jugaba en serio. Ah, claro. Y dice, pero escuchame una cosa. Dice, ¿por qué no te tranquilizas? No, pues yo no quiero perder a nada. No, claro. Y el loco no cambia. O sea, ya va a morir así. El tipo. Sí, son así. Y yo calculo que si lo invitamos al Canario a jugar un picado. Y yo calculo que nos pega. Y te va a dejar mejor la que piel. Estemos al lado de él, porque si estás al lado contrario te va a pegar. Y te va a pegar, es así, sí, no, son así. Y a veces son tipos, ojo, que no son que son malos. Vos los ves adentro de la cancha y los ves jugando al papi fútbol. Sí. Y la pisan que da miedo, ¿eh? No, sí, tremendo. ¿Te, sí, jugadores. Te parece que son burros? Por ejemplo, de la época, bueno, de mi época, JJ López, Merlo y Alonso. De los tres. ¿Sabés quién es el que mejor jugaba al papi? Mostaza, mirá vos. Mostaza era el que la pisaba y tiraba caño en el papi. Más que JJ y más que Alonso. Y vos lo veías jugando y Mostaza le pegaba a todo el mundo. Mostaza salía del vestuario amonestado. Mostaza era bruto. Mostaza esto, mirá, lo otro. Lo que nadie decía era que Mostaza era el único que corría en la mitad de la cancha del equipo, claro, de la Bruna. Era el único que recuperaba. Claro. Los demás, viste, iban todos para adelante. Entonces, el tipo corría y quedaba desguarnecido y muchas veces no tenía que apelar, claro, a ser FAO. Una vez que subí una exhibición hace muchos años, era 5 o 6 años, una exhibición de los jugadores de Vélez en el club donde jugaba mi hijo, fue el cumpleaños del club y qué sé yo, y invitaron a los jugadores de Vélez, hice una exhibición de futsal. Sí. Y el único que no fue Chilaver, pero estaba ese Baceda. Habían 3, 4 jugadores, no me acuerdo los nombres, pero impresionante cómo jugaba. Claro, de espalda, sí, de taquito, cuando uno juega a nivel amateur y te pones a jugar con gente, ni siquiera con gente que juega en primera división, no, que estén en menos que estén en actividad, con exjugadores que han jugado en primera división o con alguno que haya jugado y no haya llegado a primera división, que haya jugado de inferiores. Ah, te pinta la cara. No sé, sí, si te pinta la cara, pero hay otra postura dentro de la cancha. Vos ves que físicamente es distinto, cómo le pega la pelota, la fuerza con el que le pega, con la justeza. Están preparados. Claro, sí. Pero aparte tienen una posición en la cancha que ni corre, ¿no? Fue tremendo. Aparte porque son los que menos gritan. Nada, no. Los que más gritan en el fútbol amateur, son los que menos saben, son los más burros, no saben nada. Se miraban, no saben nada. Y, claro. Y jugó un muchacho, no me acuerdo el nombre, de Vélez, que fue técnico de Boca. Fue técnico interino, ¿te acordás? Hace como 3-4 años. Pompey. Mamá. El Tito Pompey. Vive ahí en Liniers, no sé, porque lo conocían todos. Y habían pibes que juegan al futsal. Viste que corren. Sí, mamá. Sí. Parado. Claro. Tremendo. No, nunca gritó. Lo miraba a Baceda, lo miraba al otro. Sí. No, lo que juega Tito Pompey al futsal. No, sí. Es una cosa de loco. Fue un deleite, ¿eh? Te juro, la gente. Vos los ves jugar. En 10 minutos más. Los muchachos, el que ha jugado al fútbol y que te ha tocado en suerte tener de compañero a alguien que jugó al fútbol en primera, o ya te digo, o jugó en inferior, o a lo mejor en un equipo de ascenso, que vos decís, un equipo de ascenso, ¿viste? No, el tipo, yo jugaba, por ejemplo, jugaba con Héctor Querido. Héctor Querido había sido jugador de Argentino Junior, jugador de Deportivo Armenio, era jugador del equipo Adidas, era gerente de relaciones públicas de Gatik en ese momento. Y jugábamos en el mismo equipo, y te decía, Claudio, mira, vos parate de tal lado que yo te. La pelota te. Y te llegaba la pelota ahí. Donde él te decía que vos te pongas, ponete, sí, porque la pelota te llegaba. Sí, el tipo tiene una calidad, una cosa, viste, jugado con el Grego Bendakis, con el Colorado Campana, era un muchacho que había jugado acá en colegiales. Y después se había ido al Napoli de Italia, Maradona los había hecho probar allá, qué sé yo, un coloradito petizo así. Después en el Napoli jugó, pero no en primera, jugó en un equipo alternativo del Napoli. El Napoli se fue a jugar a Australia. Mirá. Estuvo jugando en Australia. Después en Australia vino acá a la Argentina, jugó un poco más en colegiales, qué sé yo. Después, bueno, ya era veterano, dejó de jugar. Y este, y jugaba en el equipo nuestro. Y vos con el Colorado sabías que tenía mínimo un gol de tiro libre. Claro. Vos tenías un tiro libre cerca del área, sabías que el Colorado era, al arco iba. Era ventaja. Y con una polenta que, viste. Y bueno, son esas cosas, ¿no? Que te llevan este, conociendo un poco el fútbol y bueno, demostrando la, la calidad de lo que, sí, se aprende, calidad, ¿no? Exactamente. Che, acá, o sea, ella está escribiendo trapito acá. Está escribiendo. Buenas noches, Mariscal. Le vuelvo a estar presente desde Lomas, dice. Desde Lomas, ¿qué? Desde Lomas. Un abrazo para el querido Facu Guezaga. Che, Trapito, vos sabés que tenemos un chat ahora, ¿no? Le digo a Trapito y le digo a todos. En la página de la radio, ¿sí? Si están escuchando con la compu, con el celular, entrando por la página, van a encontrar en la página, en el ángulo inferior derecho de la página, ahí ya nos están escribiendo, mira. Mónica de Balvanera dice: hola, buenas noches, acá escuchando, soy Mónica de Balvanera, por un lindo programa, cariños para todos. Sí, bueno, gracias, eso nos está escribiendo en el chat de la radio Mónica de Balvanera, a la que le mandamos un beso muy grande. Y les estaba explicando que tenemos en la página de la radio, ustedes fíjense, en el ángulo inferior derecho de la página van a encontrar un iconito de mensaje de color naranja. Hacen clic ahí, nos ponen su nombre y nos escriben el mensaje que quieren a través de la página de la radio. No hace falta que manden WhatsApp. Si quieren WhatsApp, pueden hacerlo como lo hacemos siempre. ¿Sí? Pero hay una posibilidad más, que es el chat de la radio, que realmente es una pegada, está bárbaro todo el chat. A mí me gusta mucho, lo usábamos mucho antes en otra radio. Sí, es más directo. Es más directo, y este, y está bueno. Van a ver que se hace más dinámico, porque uno está escuchando y escribiendo a la vez, este, y eso está bueno. Así que, che, pero mirá la hora que se hizo. Sí, al final, ¿quién ganó? ¿La calle o quién ganó? No se sabe, hay un empate. Hay un empate técnico, ¿no? Escuché porque había 28.000 votos de diferencia, estaban ahí muy parejos. Hay que contar unos votos que son de que son recurridos. Claro, esos votos yo escuché, me empecé a interiorizar, pero no son votos que están como los de acá. Le dicen ese nombre, pero. Recurridos. Exacto, son votos de gente que no votó en su lugar, que tiene que votar porque no estaban. Porque estaban haciendo, estaban trabajando. Entonces esos votos son contados. Igual, hablando con gente que estuvo allá, hablé con mi hermano, dijo que el ganador es la calle Pou. Porque de acuerdo a la cantidad de votos que hay, tiene que sacar por lo menos un 80% de esos votos. Y esos votos recurridos son los mismos que hubieron en la primera votación. No van a cambiar. ¿Me entienden lo que le digo? En la primera votación ya hubo votos recurridos, la misma gente, fuimos nosotros tres. No, pero ojo, eso es una cosa, pero otro, voto recurrido es otra cosa. Está bien, pero el voto que ellos están contando ahora son los votos de la gente, no son votos que tienen algún problema. Son votos que están. No, pero la diferencia son con los votos que hay que poner problemas. Eso va a la justicia electoral y en el recuento definitivo es donde se dictamina si son válidos o no. Exacto, pero mi hermano me explicó que el 90% de estos votos recurridos que se les llaman, sí, el 90% de esos votos son votos válidos, no van a tener ningún problema. Porque son. No sé cuántos miles de personas que son las que no votan en sus lugares, entonces son recurridos porque no son votos que fueron votados, o sea, el tipo no votó en su lugar obligatorio, sí, votó en otro lugar. Ajá. Esos votos son los mismos que hubo en la primera vuelta. Está bien. O sea, vos no vas a cambiar tu voto, vos tampoco y yo tampoco. O sea que es muy difícil que saquen de esa cantidad de votos un 90% que necesitan. Está bien. O sea que estaría ganando. Técnicamente ganó. Pero es muy parejo, la verdad. Es muy parejo, sí, fue la muy verdad parejo. Que no se esperaba tan pareja la cosa. No, fueron 30.000. Fueron sí, hubieron como. 28.000 votos. 28.000 votos extranjeros. Ah. Entre Argentina, Brasil, gente que fue a votar al Uruguay. Y bueno, qué sé yo. Veremos qué pasa. Es una oleada de votos de la derecha que apareció en Sudamérica, que la verdad. Sí, la calle Pou, bueno, que es el hijo del famoso. La calle que gobernó el Uruguay durante 5 años. En Uruguay creo que son 5 años para el presidente. Ajá. No son 4, son 5. Ajá. Y fue un gobierno que arrancó muy bien y después, viste, tuvo unos problemas de la calle. El papá de este muchacho. Mamá mía. Sí, o sea, fueron los primeros. Fue el primer gobierno corrupto que hubo en Uruguay, se le ocurrió mucho problema de corrupción a la mujer, o sea, problemas. La calle tuvo mucho problema. Me acuerdo. Que otros gobiernos, Colorado, Sanguinetti no ha tenido, este gobierno se insinuó mucho también, pero todavía no se ha descubierto nada, nunca se dijo nada de los posibles problemas de corrupción que puede haber habido, pero está en stand-by. Bien. Bueno, sí, esperemos que pase. Che, pero que venimos a hablar de. Vamos a arrancar el programa. Vamos a arrancar. 9 y cuarto ya ha pasado. 17. 19:17. Y estamos con el pescado sin vender. Ahí está. Vamos, Liana, con la apertura. Muy, pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal, un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández y estamos como todos los lunes a las 19 junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias compartiendo dos horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva FM 102.5, transmitiendo desde el barrio de La Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Placer de saludar a todos los mariscales que están prendidos al aire de La Colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar, donde estamos llegando al mundo entero y tenemos pruebas de que llegamos al mundo entero porque nos están escribiendo, por ejemplo, en el chat desde California. Dice: abrazo enorme, Claudio Bozano desde California, mi gran amigo Claudio Bozano. Vos sabés lo que es un compañero del secundario, amigo del secundario. De esos amigos que a veces, viste, te perdés con el correr del tiempo, que te vas dejando de ver por las mismas cuestiones que te va llevando la vida, por los caminos sinuosos de la vida, pero que sabés que siempre están. Bien. Esas personas que vos decís, mi amigo Bozano, mi amigo Claudio, ¿no? Mi tocayo. Y bien, está ahí, viviendo en California, ya hace bastante, con su familia, le veo las fotos. Un tipazo. Así que mira vos, nos está escuchando desde California. Estamos por todo el mundo, gracias acá a La Colectiva y al www.lacolectiva.org.ar. Así que muchas gracias, Claudio. Te mando un fuerte abrazo desde el barrio de La Paternal, barrio de tierra y poesía. Exactamente. En esta experiencia radial llamada La Colectiva. Dice un versito. Así que bueno. ¿Cómo anda la mesa? ¿Cómo andan, muchachos? Todo bien, tranquilo, todo César, bien, todo bien. Ezequiel, acá estamos preparados para hacer un programa hoy, un programa, ¿cómo lo podremos llamar? Especial, pero un programa demasiado tarde para lágrimas. Claro, no hay tiempo para llorar. Solamente tenemos tiempo para ponernos a conversar y ponernos a hablar de fútbol y decirles a todos los mariscales, que quienes se quieren conectar con nosotros, hoy tenemos una nueva opción, que es el chat de la página de la radio. Como les explicaba antes, en el ángulo inferior derecho de la pantalla van a encontrar un simbolito color naranja, ¿sí?, que tiene como de mensaje. Ese simbolito naranja, hacen clic, ponen su nombre y nos envían el mensaje que quieren, que con todo gusto nosotros lo vamos a leer. Lo mismo que el número de celular para mandar WhatsApp, que es el 11 49 47 98 46. A través de este número nos pueden enviar el mensaje que gusten de WhatsApp, que nosotros lo vamos a poder poner al aire. Les repito, 11 49 47 98 46. Aparte de nuestras redes sociales, la de La Colectiva Radio, Facebook e Instagram, y también tenemos a Los Delirios del Mariscal, ¿no? Delirios del Mariscal, se llama Facebook e Instagram. Así que en la operación técnica nos acompaña nuestra querida compañera Liana Rodríguez, que la saludo. Hola, Liana, ¿cómo andás? Está tomando mate, se saca la bombilla y nos saluda con el mate en mano. Así que bueno, Liana, excelente operadora técnica que nos acompaña a todos los programas en La Colectiva. Así que, muchachos, yo quería empezar a hablar un poquito tengo las efemérides, pero por el tiempo que nos queda, me gustaría que arranquemos con lo que pasó el sábado, ¿no? Un poco, si hablamos del partido en sí, empezar a hablar un poquito del partido, lo que fue la final de Copa Libertadores entre River y Flamengo, que se jugó en Lima el sábado pasado, que fue victoria brasileña por 2-1. Yo lo que quiero empezar a hablar es que, bueno, nosotros un poquito, ser autorreferencial a mí mucho no me gusta, ¿no? Pero nosotros acá en la mesa lo decíamos, que si River podía mantener durante 90 minutos la intensidad que le conocemos al mejor River, seguramente tenía muchas posibilidades de ganar el partido. Así fue. 80 y pico de minutos. 88 minutos. River estuvo bien. O sea, no se le puede criticar nada. Reprochar nada. Nada. Ni a los jugadores, ni al técnico. Se puede. O sea, los goles de Flamengo vienen sobre la hora por fallas individuales. Exacto. O sea, desde lo táctico, desde lo estratégico, desde la función del equipo. Impecable. Impecable. Impecable. Yo, inclusive, hasta en el primer momento, cuando se produce el cambio de Nacho Fernández, que entra Chico Álvarez, que uno dice, pero la cambio raro. Cambio raro, porque tiene en el banco, si Nacho Fernández no da más, porque yo tengo que cambiar a Nacho Fernández y no da más, claro, si no, no lo puedo cambiar. Tenés jugadores hechos en el banco de suplentes y pones un chico que juega en la reserva. O sea, si la pucha, bueno. Lo que pasa es que acá hay una cuestión. Un chico que ya lo puso en otra final. Acordate que lo sí, sí, sí, sí, en la de Madrid ya jugó. Larry, en la de Madrid ya jugó. Fue el cuarto cambio. Claro, en Madrid con Boca ya jugó. Ahora. Que era más loco todavía, Negro. Era más loco y todavía no nos dimos cuenta. Lo que pasa es que. No, ¿sabes qué pasa? En aquel momento, Riva no tenía opciones. Claro. Lo tuvo que poner, porque estaba no Mora tenía, que no podía jugar. No tenía más. Escoco no jugó, claro. No estaba en el banco. Lo que tenía en el banco de suplente en ese partido de River era el pibe. Era Álvarez. ¿Sí? Che, vos sé que vienen más mensajes, ¿no? Pará, que acá se me corrieron los mensajes. Uno me dice Víctor, acá Víctor está escribiendo, Víctor, le mando un fuerte abrazo, buena apertura, claro, buen programa para toda la mesa. Muchas gracias. Galito es el que escribe acá. Galito está. Galito no sé qué dice acá. Buenas tardes, pero Galito, usted está en el micrófono. Sí. ¿No? ¿Para qué manda mensaje? A ver, explíqueme, ¿cómo es esto? Aproveché ahí y mandamos. Bueno. Hago una cosa, usted lea los mensajes, ¿quiere? Dale. Lee los mensajes del chat. Dale. Cuando haya me avisa. Dale. Así que bueno, yo lo que no quería ser autorreferencial, les decía antes, pero lo habíamos dicho, ¿no? Se le critica muchas cosas, como siempre pasa cuando hay algún ciclo exitoso. Claro. Y algún entrenador exitoso o alguna persona exitosa, están esperando el traspié, están esperando la caída para el piso. Para castigarlo y decirle esto y lo otro. Otra cosa que yo veo es que los análisis, desde lo futbolístico o de lo táctico, estratégico, se hacen con una mirada si ganás y se hacen con otra mirada si perdés. Totalmente de acuerdo. Comparto con vos totalmente. ¿No? Totalmente. Pero uno mismo, ¿eh? Sí, uno mismo, sí. Entonces, es natural eso. Es natural, no es natural, algo. Seguro. Es natural. Sí, porque si River ganaba, no iban a criticar los cambios. No iban a criticar los cambios. Y si Prato la perdía y no hacía la jugada que hizo de Enrique y y no terminaba en el gol de Daniel. No, Daniel no, ¿cómo se llama? Gabriel Barbosa. Gabigol. Si Gabigol no hacía los goles, ganaba River y se acababa el problema. O sea, yo creo que pasa más que nada por la mirada que uno tiene a la luz del resultado, ¿no? River juega de esa manera. Estoy cansado de escuchar decir no cerró el partido. River tenía que cerrar el partido. A ver, que alguien me explique qué es cerrar el partido. Porque si no, siempre el que va ganando en los últimos 15 minutos cierra el partido y termina ganando. Pero Negro, no vieron a River nunca. River va 3-0 y te hace los cambios, parece que está perdiendo 2-0. Pero claro. Te quiere meter 6 goles. Sí. O sea, el que dice eso es porque no mira a River todos los domingos. Bueno, por eso. Pero está bien, es una final, yo entiendo. Es una final y las finales hay que ganarlas. Si cerrar el partido, tirar la pelota afuera, que el arquero se suba arriba a la pelota, la tenga 5 minutos, está bien. Lo hacen otros equipos. En River no se vio nunca. Eso no va a mover. No lo sabe hacer, River. No lo sabe hacer, claro. Después critican que pasan al ataque en la jugada que pierde la pelota Prato. A lo mejor la consecuencia de eso fue, por ejemplo, pierde Montiel. Contra, quedó parado Montiel. Quedó parado porque venía corriendo, porque había subido y estaba esperando el pase de Prato. Entonces, se critica eso de que estaba atacando River con 5 jugadores cuando estaba por terminar el partido y estaba ganando 1-0. Ahora, ¿ustedes vieron cuántos había defendiendo de Flamengo? ¿Lo contaron? Sí, no, no. Ah, bueno, lo contaron. Nadie lo contó. Había 8 de Flamengo. Vean el gol. O sea, si vos tenés 8 defendiendo, ¿sí? ¿Cuántos te quedan? 2 arriba. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué no vas a ir con 5 vos? Exactamente. ¿Eh? Y tratar de recuperar la pelota en el campo contrario. Y por eso es un gol y te quedas tranquilo. Entonces, aparte River otra cosa no sabe hacer. O sea, River no practica otra cosa. Si el partido con Boca, en cancha de Boca, River se tuvo que defender, fue gracias a la virtud de Boca y también gracias a la virtud del árbitro que le dio 27 tiros libres a Boca, ¿sí? Te mete atrás a cualquiera, te mete atrás el referee. Y otra cosa, Negro, también, él lo pone a Prato, que mucha gente habla tontería, porque el temor de River en los últimos minutos era los tiros libres por arriba, y Prato, eso se ve mucho en la cancha, Prato te defiende de esos tiros libres por arriba. Dijo, lo único que me falta es un gol por arriba, faltando un minuto. Entonces se lo pongo a Prato y sé que también me defiende por arriba. Porque ellos eran todos altos. Jamás pensé que iban a hacer un gol con el pie. Te juro, jamás por lo que vi en el primer tiempo. Dije, tienen jugadores de buen pie, pero no llegan con claridad. Claro. Porque era mucha individualidad. Eso es mi visión, ¿no? Vi un equipo con mucha individualidad, pero no con funcionamiento en equipo como uno cree por los nombres. Nada que ver. River lo anuló. Lo anuló totalmente. Por ahí lo que le criticaron fue que tendría que haber hecho un cambio en el medio. Como que decían que se había quedado medio cansado el medio de River. Sí, bueno, River mete una intensidad tremenda, con un clima de mucho calor, que en el cual el rival está más acostumbrado a jugar, pero y por eso es que después termina aflojando de alguna manera. Pero reforzar el medio, y sí, bueno, pero... River, en definitiva, salvo la jugada que vos decías, César, antes, la de que supuesto penal, de que podía haber sido penal, salvo esa jugada, ¿qué jugada tuvo River que tuvo algún tipo de peligro? No. Nada. No, no hubo. River lo maniató constantemente. Totalmente. Este equipo de Flamengo es mejor que River jugando. Sí. Pero River lo anuló. De hecho, los mismos jugadores ellos dijeron, jamás nos sentimos tan incómodos con equipo como con River. Pero la síntesis perfecta la hace Felipe Luis cuando termina el partido. Total. Hasta dio a entender que no merecían ganarlo. Sí, casi. Che, para, ¿sabes que tenemos mensaje? Porque no vino ni Medina Baudino, ni Arias. ¿Viste? Arias anda por Chile, Medina Baudino anda que tiene que hacer un tratamiento, no sé qué. No, pero Carlitos Arias nos está mandando un mensaje. Vamos a escucharlo antes de ir a la pausa. Vamos a escucharlo. Pásame esto, que voy a mandar un mensaje como de vos. Acá desde Santiago, el único acreditado, periodista acreditado para cubrir el partido de River, soy yo, desde la colectiva Radio FM. Los del lío de Mariscal. Estoy en posición de afirmar que acá el partido no se juega. Escucharon bien, no se juega en Santiago. Gracias. Muchas gracias, querido Carlitos. Menos mal que tenemos un enviado. Claro, la radio se equivocó. Enviaron tenemos un enviado en Chile, donde no se juega el partido. No se juega el partido. Bueno, menos mal que lo confirma, por lo menos. Así que bueno, gracias, Carlitos Arias, que estaba en un jardín de infantes, parece, ¿no? Se escuchaba ahí atrás. Se escuchaba. Víctor dice, lamentable tener que ser perfecto para superar el azar, ¿no? Y bueno, yo creo que en el fútbol ni siquiera siendo perfecto, ¿no? No, la perfección no existe. No existe. Son cosas que pasan y habrá que sobrellevarlas. La macana son los millones de dólares que se pierde River también. Era un montón de plata. Es una cosa de lo deportivo. Pero bueno, vamos a saludar primero que nada a una persona que hoy cumple años, el señor Toti Fernández. El cumpleaños de Toti. El cumpleaños del Toti es hoy, ¿sí? Mi hijo Toti, que cumple años hoy. ¡Qué grande! Toti Cocuña, feliz cumpleaños, Cocuña. Así que, vos sabés que. Entonces él le di la posibilidad. ¿De que elija un tema? De que elija, no, eligió los tres. Ah, los tres, me pidió tres bandas. Mirá. ¿Sí? Y vamos a empezar a escuchar la primera. ¿Cuánto cumple? 29. Pua, 29 cumple Totti. Yo platiqué de papá con él. ¿Y viste? Ya. ¿Vos te acordás? Yo. Así que bueno, le vamos a pedir a Liana que nos ponga el primer tema, un tema de una banda que creo que es la preferida de él, que se llama Carajo. ¿Sí? La banda Carajo. Vamos a escuchar el tema Odio. Dale, Liana, dedicado a Totti Fernández en el día de su cumpleaños. Más disfrazándose de libertad, el grito sagrado rompe la ciudad. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Paso a paso. El programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Por un camino. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Que te susurre el viento. Todos los lunes de 21 a 22 horas. Los Delirios del Mariscal, a través de Radio La Colectiva FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5 y www.lacolectiva.org.ar en esta tarde-noche de lunes, después de la final de América entre River y Flamengo. Así que como conclusión, digamos, César, yo creo que los detalles fueron los que marcaron el triunfo de Flamengo. River... Realmente el partido que hizo River, yo no se le puede reprochar nada. River nada, lo jugó nada. Bien, River hasta mereció ganarlo, podríamos decirlo. Y las cosas pasan porque es. Porque por algo es el fútbol. No, el fútbol lógica. Es uno de los juegos más lindos del mundo. No tiene lógica. No tiene lógica. Así que bueno, vamos a cerrar un poquito con eso hasta que tengamos dentro de un rato a alguien con quien hablar un poquito más del partido. Y también, qué lindo la cancha. ¿Vieron las tomas de arriba? ¿Aquel lugar? Ah, sí. ¿Vieron cómo entraba el micro que tenía como un agujero así todo? Sí. Tremendo, sí, tremenda señor, cancha. Sí, muy lindo, muy lindo. Muchachos, ¿saben que quiero primero que nada? ¿Se acuerdan que la semana pasada tuvimos a la gente del Dodgeball? Dodgeball, este juego que, mejor dicho, deporte que proviene de un juego. De un juego. Un juego que se jugaba en el colegio, ¿sí? Que llamamos el quemado en el su quemado, momento. Sí. Bueno, los muchachos y las chicas de Dodgeball, selección argentina, están por empezar a jugar el campeonato del mundo, ¿sí? Que se va a jugar en México, en Cancún. Y que empieza hoy, pero las chicas nuestras, mañana, recién arrancan a las 21:30, hora de Argentina, versus el rival, versus México, juegan las chicas, femenino. Y los muchachos juegan el miércoles a las 12:30 del mediodía, juegan con Canadá, que son una de las potencias mundiales de esto. Canadá, Estados Unidos, Australia, Malasia... y me falta uno que no me acuerdo cuál era, que nombraron el otro día. Después tienen, a las 14 vuelven a jugar con Hong Kong. Y a las 17 juegan las chicas femenino con Canadá, ¿sí? Y terminan en la cancha número 2 a las 21:30 las chicas nuevamente frente a Australia, ¿sí? Así que bueno, eso es como es el arranque. Y desde acá las queríamos saludar, los queremos saludar a todos los integrantes de la delegación argentina, sí, que con un esfuerzo tremendo de lo que es el deporte amateur, se pagan el pasaje los jugadores, pagan la estadía, sí. Tienen que hacer todo el traslado, todo comprarse las camisetas, no hay apoyo de ningún tipo para estos chicos del Dodgeball, que van a representar a la selección argentina a partir de mañana en el campeonato del mundo, que se va a jugar en Cancún, en México. Sí, acá hay otro mensaje de Carlos Arias. No sé si será para pasar al aire esto o no, ¿no? A ver. ¿Qué hago? ¿Me la juego y lo paso? Y jugar. A ver qué dice. ¿Por qué cosa usamos? La cara de Liana es como que no está de acuerdo. Pero ¿sabés qué? ¿Eh? Yo me animo porque Carlos Arias es mi amigo. Lo voy a pasar. Dale. Lo único que voy a comentar del partido es que los goles que se pierden. Ahí voy. No, que se ríe. Corta. No pases en el anterior. Ahora voy a grabarlo de nuevo. Ya lo pasamos, Carlito. Ah, viene otro. Lo que voy a comentar del partido es que los goles que se erran en el arco contrario se sufren en el propio. Y erramos mucho y después lo terminamos sufriendo en los últimos dos minutos. Y yo creo que si no hacían el gol, el segundo gol, en el tiempo suplementario íbamos a la largue, terminamos perdiendo 5-1. Nada más. Sí, vos sabés que yo lo pensé eso también, ¿no? Sí, por un lado, que terminó, fue el sufrimiento, fue menor. Yo creo que River ya estaba muy cansado, el desgaste había sido mucho. Pero también, ojo que Flamengo también estaba cansado. Sí, los dos. El segundo gol es una jugada que viene de un pelotazo que pateó para arriba a ver si la pescaba alguno. No es que jugó una jugada. No, para nada. Los dos estaban iguales. Y yo te puedo asegurar que se le echa la culpa a Pinola. Y le puede echar la culpa a Pinola a alguien que no jugó al fútbol. Porque vos estás, cuando estás así, estás con el tipo encima, mirando para arriba la pelota y perdés perspectiva de lo que pasa a tu alrededor. Y le picó en el lugar que nunca pica, porque siempre pica del otro lado, le picó ahí. Bueno, y por otro lado, yo creo que ahí tiene, en esa jugada, si bien Pinola la rechaza mal por las circunstancias que te estoy planteando, es más culpable Martínez Cuarta que él. Que él. Sí. Sí, Martínez Cuarta es el que se va a un lugar donde no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer ahí. Claro. Y fue a ponerse en ese lugar por la ansiedad que lo llevó a eso, ¿no? Sí. La ansiedad de que recibís después del empate, que fue la primer trompada, digamos que jugando a lo que juegues, el deporte que juegues, te pasa una cosa así sobre la hora y como te empiezan a temblar las piernitas, ¿viste? Y eso es así. Entonces, bueno, a raíz de esa situación, yo creo que es el error defensivo que comete River ahí. Y en el primer gol no es que River está mal parado, como escuché decir River está mal parado. River no estaba mal parado. Hay una gran virtud del rival que también juega. Claro. ¿Eh? Hay una gran virtud del rival que filtró la pelota por un lugar entre la marca de tres tipos. ¿Sí? Llega tarde al cruce Pinola, pero por mérito del pase que le ponen a de Arrascaeta. El otro la cruza y chao. Sí. Pero de hecho fue tan técnico, tan táctico el partido, que un error de cualquiera de los dos pasaba esto, lo que pasó. Era salido. Sí. Porque era milimétrico. O sea, vos un error milimétrico, podías cometer un error, hasta un penal podías cometer para favorecer al equipo, al otro equipo. O sea, el resultado es bien obvio de un partido extremadamente técnico y táctico. Fue tremendo. Sí, no, yo creo que en esa guerra táctica River se impuso, ¿no? Sí. Pero muchísimo. Bueno, por ahora lo dejamos ahí, porque dentro de un rato tenemos una comunicación con una persona que seguramente seguiremos hablando un poco del partido. César, ¿de con qué querés que sigamos? ¿Querés que leamos alguna efeméride? Ahí está, la efeméride. Dale. ¿Alguna efeméride? A ver cuál es. Una interesante acá para nuestro amigo, que después nos va a comentar un poquito cómo este señor va a intervenir en la política bauquense. El 24 de noviembre de 1996, en la goleada de Boca ante Huracán por 6-0 en la Bombonera, Juan Román Riquelme anotó su primer tanto con la casaca del Xeneize. Torresani, Rambert de penal, Fabri, Cedrés y La Torre hicieron los goles restantes del conjunto de Carlos Salvador Vidardo. Hacía la leyenda ahí de Riquelme. Eso después vamos a hablar, Ezequiel, un poquito de lo que pasa con Riquelme en la actualidad. Dale. Bueno, el 24 de noviembre de 2018 fue una de las páginas más negras de la historia del fútbol argentino, que fue la suspensión del partido de la final de la Copa Libertadores en cancha de River, ¿no? Del año pasado. Eso pasó un 24 de noviembre de 2018. Digamos que un 25 de noviembre fue un día muy favorable para River, que se consagró campeón en dos oportunidades. Primero, en 1945, después de derrotar a Chacarita por 2-0, con goles de Ángel Labruna y Félix Lustó. y un 25 de noviembre de 1956 River volvió a coronarse campeón de primera división luego de superar en el Monumental por 4-0 a Rosario Central con los tantos de Federico Bairo, Néstor Rossi, Angelito Labruna y Enrique Marcibori. Muy bien, eso para River, digamos, en la fecha como hoy fue favorable. En 1973, otra para Boca, por la fecha 12 del torneo nacional del 73, Boca goleó a Colón de Santa Fe en la Bombonera por 4-0, gracias a los goles de Enzo Ferrero en dos ocasiones, Ramón Ponce y Osvaldo Patota Potente. Esa tarde debutó con el Xeneize un crack. ¿Sí? A ver si se acuerdan ustedes de este muchacho. Marcelo Troviani, un talentosísimo volante creativo que, como dato curioso de su carrera, primero jugó en la selección mayor de Argentina antes que en su club. ¿Sí? Como Mascherano. Como Mascherano. Mascherano, entre paréntesis, vieron que arregló con Estudiantes. Se viene a jugar al pincha. Este, bueno, supongo que deben ser los huesos de Mascherano, ¿no? No creo que en condiciones de jugar mucho. Quería venir a River y... No, ya está. Le bajaron el pulgar. Pero bien, me parece perfecto. Sí. Un ingrato como él tiene que volver arriba. O sea, eso desde el corazón. Sí, sí, sí. Lo puedo decir. Sí. Después hay situaciones que hacen que los jugadores vuelvan o no vuelvan. Exacto. Pero desde lo que dice mi corazón de hincha, yo no lo quiero a Mascherano. 90%. Lo que hizo en la final contra River en Barcelona no tiene nombre. Exacto. ¿Sí? Así que bueno, que se quede, que vaya a otro lado. Exacto. Esas son las más importantes. Esas son las más importantes de las efemérides que tenemos para el día de hoy. Por otro lado, ¿sí? Una noticia que tenemos. Tenemos una conexión. Bueno, tenemos una persona para conectarnos vía telefónica que está en línea en este momento. Y me estoy refiriendo a un gran amigo, ¿sí? Un señor que es amigo de la casa. Ya lo hemos tenido charlando en los delirios del mariscal en alguna oportunidad, con un triunfo. Y estoy hablando nada más que de un hincha caracterizado de River, ¿sí? Nada más ni nada menos que del señor Santiago Tano Pazman, ¿sí? Que nos recibe muy... tenemos el honor de que nos reciba y que poder hablar con él al aire en los delirios del mariscal. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Los escucho medio bajo. A ver Liana, si la podemos mejorar un poquito el retorno para el Tano. A ver, si me escuchás ahí, ¿me escuchás mejor? Sí, te escucho, lo que pasa es que estoy en la calle, entonces... Bueno. Hay mucho ruido. Bueno, muchas gracias por atendernos, Tano, querido. Te molestamos un momentito, un ratito, porque, bueno, imagínate que en nuestro programa, en el día de hoy, en la mesa, tenemos como tema central la final de Flamengo y River, que se jugó en Lima. Sabemos de tu amor por River. Y queríamos saber un poco tu opinión de lo que pasó el sábado, así en líneas generales. Nosotros acá estábamos diciendo que a River no hay nada que reprocharle, que a River realmente hizo un gran papel, un gran partido, y bueno, que por esas cosas del fútbol no puedo coronarlo, ¿no? Sí, coincido. Creo que River hizo un partido perfecto. Ahora, por supuesto, con el diario del lunes, todo el mundo está diciendo a quién había que poner y a quién no había que poner. He escuchado que había que poner a Poncho, a Quintero, y la verdad que son jugadores, bueno, Poncho jugó el otro día contra Aldo Civi, está falto de fútbol, se notó que estaba falto de fútbol con Aldo Civi. Quintero entró el otro día con Estudiantes de Buenos Aires, viene una lesión de 6-7 meses, y además no le cumplía la función que necesitaba el muñeco, que era de marca. Quintero está más para tener la pelota que para marcar. Y luego murió, cayó en su ley, digamos, por decirlo de alguna manera, porque la realidad es que yendo al ataque y tratando de buscar el segundo gol, a los 88 minutos, porque si vamos al caso, el primero que lo va a marcar a Bruno Henrique es el Montiel, que está bajando, el que estaba esperando el pase de Prata entre él y Julián Álvarez. O sea que Montiel estaba haciendo así el ataque a los 88 minutos. Y es reprochable eso, y qué sé yo, por ahí un poquito más inteligente hubiese sido esperarlo, pero la realidad es que River así ganó dos Copas Libertadores, ganó todo lo que ganó, dejó cinco veces afuera al clásico rival, le ganó la final de la Copa Libertadores de América, o sea que no hay nada que reprochar, la verdad que no hay nada para reprochar. Totalmente de acuerdo con vos, yo creo que, o sea, bien lo dijiste vos, lo que ganó River lo ganó jugando así. Y es la forma que tiene jugar River con la intensidad que tiene jugar River. River no sabe plantarse a esperar. Y si lo si tiene que esperar, espera porque el rival te lo metió en alguna oportunidad atrás. Totalmente. Pero la impronta de River es otra. Vos fíjate que Flamengo llegó 3 veces. El primer tiempo no pateó el arco Flamengo. Exacto. Directamente el primer tiempo de River fue perfecto. Mejor imposible. Sí. Y el segundo tiempo Flamengo llega 3 veces y River le crea 2 situaciones clarísimas de gol, dos sobre la derecha de Suárez, que tira una, tira al centro atrás y Palacios la tira afuera, y la otra Suárez también queda solo y tira al centro y la saca un defensor de Flamengo, y alguna otra aproximación más tuvo River. Sí. Con lo cual, el partido estaba prácticamente cerrado. Lo que pasa que te pasa eso, te agarran mal parado, se pierden. ¿A qué le vas a reprochar a Prato, que nos dio la alegría más grande el año pasado? Nada. Por supuesto, en ese momento uno dice, Prato, dala, qué sé yo, y eso estaba recaliente, pero... Vos estabas caliente, no te puedo creer. Sí, la realidad que sí. Pero estaba caliente por cómo se dio, y ayer no salí de casa. Ayer le dije buen día a mi mujer, hola mi amor, buen día, a las 9:30 de la mañana. No le hablé más en todo el día, me encerré en un cuarto y vi 2 partidos de polo. Yo de polo sé que el caballo va abajo y el hombre va arriba. Y entre medio va una montura. Y en el medio de la montura, es todo lo que sé, no sé cuándo hay un foul, cuándo hay un penal. Por ahí decían córner, le digo, pero ¿quién córner? Intentó cabecear, no entendía un carajo. cabecean los caballos, ¿viste? Y bueno, y no quería ver nada, la realidad es que es eso, empecé en los programas deportivos y a mí lo que yo digo, y estuve a punto de ir al Monumental y después estaba tan bajoneado que no quise ir. Sí. A recibir a los jugadores, impresionante, eso sí lo vi, el recibimiento. Nosotros fuimos, con mi familia fuimos. Impresionante. Y bueno, y eso es lo que el hincha de River le tiene que reconocer a este plantel. Por supuesto. Ese agradecimiento total. Hicimos chiquitito a un equipo al que salió campeón de América, hoy es el mejor equipo de América, y yo creo que por la plata que invirtió, los jugadores que trajo, es el mejor equipo de América. Yo creo que... Estamos hablando que ganó el Brasileirão, que si ellos perdían la Copa Libertadores lo iban a minimizar al Brasileirão ayer. Seguro. Pero creo que es la octava vez que lo ganan, no es que lo ganaron 58 veces el Brasileirão. Es verdad. Entonces, evidentemente es un equipo que se ha reforzado bárbaro. Por supuesto. Pero con el diario del lunes, insisto, si ayer el partido terminaba 1-0, si el sábado el partido terminaba 1-0, hoy estamos diciendo que Gabigol es un muerto. Sí, porque no la tocó en todo el partido. Pinola se lo comió crudo, se lo puso entre dos panes y se lo comió. Pero dejó tocar la pelota. Una de las cosas que hablábamos hace un rato es que cambia la óptica del análisis futbolístico. Siempre cambia la óptica desde la victoria y desde la derrota, ¿no? Claro, tal cual. Y por un lado eso. Y por otro lado, es que cuando hay un ciclo exitoso y hay alguien exitoso, como en este caso puede ser el entrenador, que es Marcelo Gallardo, se está esperando el primer traspié como para caerle con todo y decir, ves lo que sé, ve que se equivocó en esto, que hizo mal lo otro, y la pifió acá, y que no... Bueno, están todos esperando para caerle con todo al que le va bien, ¿no es cierto? Coincido totalmente, y las veces que hemos dicho... El cambio que está haciendo Gallardo, y entra, dice Julián Álvarez, y hace un gol Julián Álvarez, y dice, qué monstruo que es el muñeco, qué barro. Sí, es verdad. Y hoy estaría, si River hubiese ganado, estaríamos diciendo que River es tan grande que no se metió atrás, que sacó un delantero y puso un... que sacó un mediocampista y puso un delantero. Claro. Y con el diario del lunes, yo insisto, Poncio está falto de fútbol, esto es claro, Poncio es un monstruo, es un crack, es un jugadorazo y lo amo, pero está falto de fútbol. Sí, un crack y debe ser uno de los mejores jugadores de América, sin ninguna duda, pero viene, Quintero no juega desde marzo un partido entero. Claro. Entonces, fíjate, además, inclusive el chico Álvarez entra y no juega mal. Tampoco podías dejar la banda a Felipe Luis. Claro, hizo la función que tenía que hacer, la hizo bien porque no es la primera vez que la hace. Sí, no es que fue un improvisado ahí. Y el chico inclusive hubo una jugada que termina después Prato que no definiéndola muy bien, pero es una pelota que la recupera él entre cuartos de cancha. Sí, exactamente, sí, ¿sí? Señor. Y bueno, hay que reconocer esas cosas, la verdad que bueno. Prato le pega al arco, exactamente. Sí. Son cosas que por dos minutos cambian las posiciones, ¿no? Te diga una última cosa, sí. Que yo veo, ¿no? River tiene un equipo de memoria, que es el que jugó el otro día, que es un equipazo, sí. que nos ha dado infinidad de alegrías. Y después, en lo que es recambio, tiene cuatro jugadores de una jerarquía notable, o cinco jugadores, que son Poncio, Quintero, Prato, Escoco, sí. y después no tiene figuras descollantes, Pablo Díaz, si querés. Bueno, y después son buenos jugadores, Suculini, Ancileri, pero la realidad es que esos cuatro jugadores, cuatro cracks, hoy no están al 100%. Exacto. No. No están, Prato creo que está al 50%. Escoco viene una lesión que se lesionó contra Estudiantes antes de jugar la final con Boca. Sí. Y la viene arrastrando desde aquella época, o sea, desde hace un año. Es verdad. Porque jugaron en noviembre del año pasado con Estudiantes. Sí, sí. Bueno, y dentro viene una lesión complicada y Poncio viene de un parate de lesiones y de viajes en el medio y qué sé yo. Entonces, claro, con el diario del lunes es fácil decir, el lunes sí. He puesto a Suculini y claro. Qué sé yo, a lo mejor no lo ve bien. Cuando perdés, el que no juega siempre va a ser mejor que el que juega. Pero yo creo que lo que vos decís es muy importante y creo también que dentro de lo que son los titulares, ese equipo que te sale de memoria, River no tiene alguien sobresaliente, no tiene una figura, como vos podés decir, en algún momento jugaba Alonso, jugaba Francescoli, un Ortega. Como era Alonso Sabela. Sí, la viví esa época. Pero vos tenés, pero dentro de los titulares inclusive, no tenés un Alonso. Nacho Fernández. Es un jugadorazo, Nacho Fernández, que para mí es uno de los mejores jugadores de la Argentina. Después tenés otros buenos jugadores, ¿sí? Pero ninguno es que sobresale y es un ídolo total de River. No, coincido totalmente. Y el otro tema es que a River le está faltando gol. Esa es la sensación que a mí me da. Generamos mucho más de lo que realmente concretamos. Es verdad. Me da esa sensación. Es decir, insisto, Flamengo llegó tres veces, hizo dos goles. River debe haber llegado cinco o seis veces al área. Es verdad. Al arco de Flamengo y hicimos un solo gol y no se pudo concretar. A River le está faltando gol. Acá César te quiere preguntar algo. Tano, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás, César? Muy bien. Vos sabés que obvio, con el diario el lunes, ¿no? En el trabajo ayer cuando estábamos recibiendo a los jugadores, cuánta falta nos hacía un Sánchez en el día del sábado. Un 8 natural que jugara como jugaba Sánchez, que no tuvimos nunca más. Nacho Fernández, que hay veces que se tira a la izquierda y es más, sobre la izquierda juega bárbaro, sí, la verdad que juega bárbaro. Sí, sí. Yo coincido que para mí Nacho Fernández es uno de los mejores ocho, lo que pasa es que hace tanto desgaste Nacho, claro. que a los 70 minutos está muerto, vos lo ves en la cancha que no puede más, claro. Porque es un tipo como el sábado, llega, se tira los pies, tira el centro atrás, le hace el gol a Boca, el segundo gol a Boca, trayendo la pelota a él, Suárez se la devuelve bárbaro. En el gol del sábado también el que llega al fondo y tira el centro atrás es él. Sí. Nacho Fernández que se tira al piso porque si no llega al defensor. Exacto. Claro, y déjame que te diga algo más, para ver la grandeza del técnico que tenemos, porque los grandes equipos, yo me acuerdo River del 75 al 81, era un equipo de memoria durante 6 años. Sí, señor. Se fue el Beto Alonso, vino Marchetti, sí. Después vuelve el Beto Alonso, Se fue Pinino más, vino el Negro Ortiz, sí. Se fue Morete, vino Luque, pero digamos, se cambiaba puesto por puesto y uno o dos por año. Uh-huh. El River campeón de América del 2015, o si querés de la Sudamericana 2014, no queda solo Poncio, no queda más nadie. Y Maidana, sí, es verdad. Es verdad, cambiaron todos, siempre se fue reinventando. Siempre se fue reinventando. Cambiaron todos, entonces Munico te lleva a lo máximo. Vos me decías que tenías mi edad, más o menos, yo tengo 60. Un poquito menos, 56. River lo había dejado a Boca en un mano a mano copero, sí. La última vez antes del 2014, en el año 70. Claro. Con gol de Daniel Onega. Sí, señor. Después en el 86 lo dejamos afuera, pero en la fase de grupo. En la zona, fue distinto, o sea, no fue mano a mano. Es más, River le gana 1-0 en la última fecha de esa fase de grupo, sin cancha de River, con gol de Alzamendi. Alzamendi, sí. Pero ya River ya estaba clasificado y Boca ya estaba afuera. No es que lo dejamos afuera ahí. No, es verdad, es verdad. Entonces, sí. Le cambió la cabeza. River antes le ganaba 2-0 a Cruzeiro, una final del 91 por la Supercopa. Acá en Buenos Aires, y ibas a Brasil y te comías una uva de aquella, te ganaban 3-0, que verdad. Fue lo que pasó, nos ganaban 3-0, sí. Y Comiso fue la figura. Me acuerdo. Entonces, hoy cambió eso, vos perdés con Gremio de local y decís, sí, la gente crea, dice el muñeco. Y sí, es verdad. Y hay que creer, y vamos a creer que el 13, porque creo que ahora se juega el 13 de diciembre la final de la Copa Argentina, ¿no? Se confirmó, sí, viernes 13. Bueno, sí. Ahora el 13 hay que ganar la Copa Argentina y vamos a ir a pelear la Superliga. Estamos más de pie que nunca los hinchas de River. Es verdad, el club, totalmente. River, la institución y el equipo está más de pie que nunca. Se me pone la piel de gallina cuando hablo y me emociono, pero fue emocionante ver el equipo cómo jugó ante un rival que en teoría era superior. Totalmente de acuerdo, Tano. Acá Ezequiel te quiere hacer una pregunta y no te molestamos más. Hola, Tano, te habla Ezequiel. Te quería consultar, con todo esto que venimos hablando. Entonces, ¿cuál crees que fue la clave para que Flamengo se coronara y ganara el partido? Y yo creo que son partidos que se ganan con detalles. Y la clave está que si... Te lo resumo muy fácil. Si Prato levanta la cabeza, lo ve a Álvarez... Le da la pelota, Álvarez tira el centro, se va al córner, del córner se la gana Suárez, Suárez la esconde un poquito, otra vez córner, ya estás en el minuto 91, se acabó el partido. Sí, de verdad. Esa es la clave. Sí, y la realidad es que son esos dos minutos fatales donde la cabeza se te voló, porque tenías la copa tan cerca, que es natural y lógico que te desconcentres. Y en esos dos minutos, un equipo como este de Flamengo no te perdona. No te perdona. Los brasileños no perdonan. Creo que si iban a una larga, River no lo iba a pasar bien. Es verdad. Totalmente. Por una cuestión física y una cuestión anímica, más que nada. Así que bueno, Tano, no te queremos molestar más. Sabemos que vos estás ocupado. Y la verdad que fue un placer porque quería todavía no hablé con mucha gente. Sí. Bueno, ayer no hablé con nadie, ni con mi mujer. Necesitaba hacer catarsis. Y quería hacer un poquito de catarsis y sacarme un poquito y decir lo que pienso y agradecerle a este plantel porque se merece todo el agradecimiento de todos los hinchas de River. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y un poco también hablar de algo distinto de lo que se viene hablando y escuchando por todas las radios y en todos los diarios, que parece que están haciendo leña del árbol caído. Cuando sí. Me parece que no corresponde en lo más mínimo, porque si uno ve el partido, bueno, es todo lo que estuvimos comentando con vos en este rato. Así que Tano, muchísimas gracias por la deferencia de atendernos. Y nos mantenemos en contacto, a lo mejor en algún otro momento te volvemos a molestar y charlamos un ratito de fútbol, que es lo que nos interesa en este programa. Cuando ustedes quieran, chicos. Les mando un abrazo enorme y mil gracias. No, gracias a vos y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Así que bueno, Liana, nos pasamos un poquito del horario, ¿sí? Estamos pasados de tiempo para la tanda. Vamos a escuchar un temita igual antes de la tanda. ¿Entra Liana o entra después? ¿Es lo mismo? Ah, bueno, no le importa, me dice. Bueno. Levanta los hombros como que no le importa. No le importa, bueno. Vamos, segundo tema de Totti. Entonces vamos con el segundo tema de Totti, que es un tema más tranquilo, ¿sí? Es la segunda banda que a él le gusta, que es Divididos, ¿sí? Y vamos a escuchar un tema de Narigón de Siglo, del disco Narigón de Siglo, se llama Espagueti del Rock. Es un tema tranquilito para irnos a la tanda después de haber hablado con Santiago Tano Pazman, un amigo de la casa que nos atendió con toda alegría. Dale, Diana. Vamos. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que van. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías de una noche atrás. Besos por celular. Quebramos un silencio de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Hola, somos Eléctrico Nogal y vamos a estar tocando el 26 de noviembre en Musicleta Villa Crespo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ¿Qué escuchás los lunes a las 19? ¿Esto? Aún con Messi pudo haber alguna preocupación mejor de ataque. La Argentina filtró 2-3 pelotas en el primer tiempo. ¿O esto? Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos querés contar con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino? Entonces prendete a los delirios del Mariscal por la colectiva. FM 102.5. No me digas que no te lo avisé. Continuamos en los delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 en el aire de la Paternal y sus alrededores y de para todo el mundo a través de www.lacolectiva.org.ar. ¿Sí? Acá tenemos un mensaje que nos llega por WhatsApp desde Long Island, el señor Robert, un fenómeno, querido Robert, que le mandamos Robert. Un abrazo, dice: hola Mariscales. Un abrazo a la mesa y toda la familia de los lunes, la audiencia. Mis felicitaciones a todos los hinchas de River. Una campaña increíble. Orgullosos deben estar. Un abrazo. Sí, es verdad. Gracias, así que muchas gracias, querido Robert. Un abrazo muy grande desde acá, desde Buenos Aires, desde la colectiva, en el barrio de La Paternal y los delirios del Mariscal. Y por otro lado, tenemos una conexión telefónica de uno de los ausentes de la mesa de hoy, ¿no? Que nos está llamando. A ver, Liana, ¿nos podés poner en el aire? Estamos ahí conectados con Dani. ¿Estás ahí, Dani? Hola, Mariscales, ¿cómo andan, Claudio? ¿Qué haces, querido Dani? Daniel Medina Baudino, nuestro periodista, nuestro único periodista hasta ahora, porque bueno, Ezequiel también va a ser, pero por ahora no lo es. El único periodista que tenemos en esta mesa, el señor Daniel Medina. ¿Cómo andás, Dani? Bien, acá andamos, preparándonos para mañana un estudio, pero bueno, ya después estaremos. A partir del miércoles estamos de vuelta en el ruedo. Se te extraña acá, Único periodista, pero me considero despedido ya, porque realmente al escuchar al Tano Pazman con los análisis que hizo, ¿viste? Espectacular. Estuvo bien, ¿no? No, pero por todos los flancos. Sí. No se perdió detalle el partido, loco. Le faltó decir cuántos espectadores hubo y nada más, ya está. Sí, la verdad que sí. La verdad que es un análisis que con el cual yo concuerdo bastante, ¿no? No, sí, estamos tras redondear porque se habló ya bastante en el programa, obviamente, y quedó sobreentendido. Es tal cual lo dijeron todos. Son cosas que pasan en el fútbol, por eso el fútbol es así. Exacto, por eso es tan lindo también, ¿no? Por eso es tan lindo, podés ganar al minuto podés ganar 1-0 y en el minuto 90 y 91 estás 1-2 abajo. ¿Qué vas a hacer? Es así y, bueno, hoy se confirmó con la llegada de los jugadores de River, no sé si fue hoy o ayer, no me recuerdo bien. Ayer, sí. Como con el recibimiento, listo, punto, ya está. A pasar a otra cosa. Así que, bueno, desde lejos, pero bueno, veo que ahí se viene ahora el tema del informe de Boca, ojalá, que vienen elecciones. Sí, sí, lo tenemos a Ezequiel acá. Tema, bastante barullo ahí. Sí, ya lo creo. Hay bastante barullo, han metido a gente importante para la historia boquense, así que vamos a ver cómo anda. Y por último, simplemente cortita al pie, como digo siempre con ustedes, así los dejo porque tienen mucho para hablar y poco tiempo, como siempre. La victoria azulgrana, mejor dicho, la victoria, fue una victoria por el empate. Sí, sí. En el partido de los bichos. impresionante. Había visto algo así. Sí, sí, pero distraía, inclusive te perdías la jugada a veces. Completamente. No veías dónde estaba la pelota. La pelota no se veía. Yo creía que nevaba. Sí, los bichos. Hasta los mismos tucumanos decían, sí, hay bichos, ¿eh? Pero fue algo realmente, una de las tantas notas risueñas. Ah, por fin, bueno, San Lorenzo provoca algo de risa y no sea por malos espectáculos. Por los bichos. Pero por los bichos. Y bueno, una fecha que ahora está culminando, va a jugar el otro equipo que puede ser puntero, que es Argentino Junior, la 21, 21-10. Sí. Y una fecha que ha retomado, si bien falta obviamente jugar River, por razones ya conocidas, ha retomado Boca nuevamente en la punta, y como hace 3 años seguidos que Boca está ganando, siempre está agarrando la punta en estos campeonatos, y se hace después bastante difícil de pararlo, por lo menos es una opinión mía. Sí, no, es que hace una gran diferencia. Exacto. Hay una gran diferencia de plantel, gran diferencia de millones. Ahora, a mí me interesa tu palabra y tu análisis de tu equipo, de San Lorenzo de Almagro, que yo lo estuve viendo, no lo vi entero el partido, vi parte del primer tiempo, la segunda mitad del primer tiempo, y vi parte del segundo también. Y sí, en algún momento, en el primer tiempo, hubo 2 o 3 situaciones muy claras por parte de Atlético Tucumán que no se concretaron porque Dios fue grande, porque estuvo Torrico inspirado en alguna, pero la verdad que daba para la goleada, parecía que era para la goleada de Atlético Tucumán, ¿no? En el primer tiempo concuerdo con vos exactamente, se pudo haber ido 3-0 arriba Atlético Tucumán. Sí, tranquilamente. Y nadie podría haber dicho nada, incluso, o sea, hagamos, no se pueden concretar por propia impericia de los delanteros algunos goles, 2-0 si se iba arriba, estaba perfecto. Sí, también. Sí. Se cansaron de perder hoy y de juego, porque tuvieron la pelota siempre ellos. Y lo de siempre, creo que en el conjunto asumieron un cúmulo de errores defensivos que realmente cuesta ya verlos porque son siempre los mismos. En el segundo tiempo aciertan con una jugada que es la misma jugada que le hacen el gol a Independiente cuando pierde 2-1 en Avellaneda. Es la misma jugada, desborda y el paraguayo siempre uno de los gemelos solo y define, que define bastante bien cuando está frente al arco. Sí, la clave. Luego le meten un gol que es un golazo de este chico Heredia de Atlético Tucumán. Si vos lo viste, es un golazo como le pega, pero recibe un jugador, creo que era Toledo, no recuerdo quién, que le baja la pelota absolutamente solo en el área poblada de jugadores de San Lorenzo. Sí, señor. O sea, y fusila a Torrico con un golazo, Torrico nivela la pelota. Es determinante la expulsión de Herbes. Sin ninguna duda. Claro. Es determinante, San Lorenzo estaba para una nueva derrota. Es determinante, se cae porque literalmente se cayó Atlético Tucumán, se cayó. No digo que desapareció el partido, pero no bajó en todo. Zielinski, yo no sé si no tuvo tiempo de meter cambio, no recuerdo si ya había hecho los 3 o de variar posiciones, cambiar figuritas. Y San Lorenzo ahí tuvo no solo el empate, sino 3 situaciones de gol que podría haber incluso injustamente para mí ganado el partido. Pero simplemente un punto que rescata, que viene bien para el promedio de azulgrana para el año que viene, que insisto, en este momento estaría desempatando en un partido de desempate con Banfield, si estaríamos en el 2020, para ver quién desciende, y quién no desciende, mejor dicho. Y una serie de cosas, las declaraciones de Blandi se va de San Lorenzo, no hay ninguna duda, ya no lo tienen más en cuenta. Exacto. Así todo entró y hizo un gol. Como es su costumbre. Yo creo que es una de las cosas que extraña a San Lorenzo, los goles de Blandi, ¿no? Sí, Gais tuvo sus oportunidades. Tiene las oportunidades, pero Blandi generalmente las termina concretando. Concretando, y por ahí le tienen un poco más de respeto a los rivales, aún en inferioridad de condiciones físicas. Pasa que Gais es un chico joven, se está haciendo. Entonces tiene un buen futuro. Yo creo que tiene un buen futuro. Yo creo que sí, vamos a ver qué resulta de todo esto. Recuerden que no como en el caso de Boca, pero muy parecido, ya hablamos de esto varias veces contigo, con los chicos ahí en la mesa, la crisis institucional que hay en San Lorenzo, que ahora dentro de poco hay elecciones, está todo muy convulsionado también. Lo positivo para mí es el punto, que no se perdió, desde ya en una cancha, a pesar del poco tiempo que han jugado con los tucumanos, con el Decano en esa cancha, tradicionalmente inexpugnable casi para San Lorenzo. No ha ganado, creo que ganó una sola vez hace no sé cuántos años, jugaba Gorosito incluso. Y segundo, el debut del chico Palacios, que es el hermano de la joya Palacios, que jugó en el sub-17. Un debut absoluto que fue bastante, en esos 10 minutos que jugó, bastante promisorio, bastante atrevido el muchacho, encarador y tirando buenos centros. Es increíble en San Lorenzo que alguien tire buenos centros. Bueno, un detalle. Un detalle. Pero así que bueno, un triunfo que rescatar un punto nada más. Atlético Tucumán se debe estar lamentando realmente los dos puntos que perdió. Y una, para destacar también, y último, Claudio, una actitud totalmente totalmente fuera de lugar del defensor de San Lorenzo, Cachila Arias, que realmente le metió un codazo a Toledo, que lo vio todo el mundo, menos el referí, por un codazo increíble, casi le arranca la cabeza al tipo, porque fue así, ni siquiera le metieron amarilla, y eso provocó un casi tumulto, un casi escándalo en el final del partido. Bueno, son las cosas que a veces los árbitros, por no prevenir o por no tomar la medida que corresponde en el momento, terminan generando algo peor a posteriori, ¿no? Y era un árbitro debutante. Sí, bueno. Así que, bueno. Gente, lo dejo ahí porque tiene mucho para desarrollar. Tenemos un montón. Les tiro una simplemente chiquita, pero muy chiquita, para la semana que viene. Deporte hacemos todo nosotros así, vos explicaste de la gente que viene, para deportes nuevos, alternativos, pero los Juegos Olímpicos del año que viene, el 9 de diciembre, que es una fecha muy muy querida por César y por vos, sale de parte del COI, Comité Olímpico Internacional, una casi el 90% asegurada, una tremenda sanción a Rusia, que parece que no se va a presentar con sus atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, la podemos desarrollar la semana que viene. Con todo gusto, Dani, con todo gusto. Bueno, un abrazote ahí a todos. Un abrazo mismo para vos, éxitos mañana. Gracias. Después nos hablamos. Nos hablamos, un abrazo. Un abrazo a todos, chao. Así que bueno, esto fue... Sí, sanción a Rusia. Bueno, eso se va a encargar él. Él es especialista en esas cosas, en esos detalles. Nosotros hablamos más de fútbol. De fútbol, ¿no? Y de otras cosas. Por ejemplo, que hablando de sanciones y de cuestiones que tienen que ver con inspecciones, más que nada. Vos sabés que, bueno, el año que viene se juega la Copa América en Argentina y Colombia. Hay dudas, parece que se baja. La bombonera. O sea, esta semana va a haber una inspección. Exacto. ¿Sí? Del cilindro de Avellaneda, de la cancha de Racing y de la bombonera. En especial, y de la cancha en Santiago del Estero. Aparentemente las tres no estarían en condiciones de ser sedes internacionales. Así que bueno, eso es una ¿Y otra. ¿Quién entra? Y entraría, va a terminar jugándose en River, teóricamente. Exactamente. Porque internacionalmente no hay otra. La cancha de River está para usarse. Los estadios argentinos son tan vetustos en general, yo creo, inclusive la cancha de River. Pero dentro de toda esa esos montones de hormigón viejo, yo creo que la cancha de River. La de Vélez también. La de Vélez está buena también. La de Vélez está hermosa también. Está muy cuidada, sí, y está bien. Pero no tiene capacidad. Claro, ahí está el tema. No es lo mismo 40 que 60. No 70. Tiene capacidad. Ahí Boca y Racing estarían, pero hay cuestiones. Que han pasado, por ejemplo, cuando Argentina fue a jugar de local a la cancha de Rosario Central. Con Brasil. Hubo sponsors que casi le quitan el sponsorio a Argentina, porque dentro de los contratos que se firman con los sponsors hay cantidades de entradas para las entradas de protocolo que se entregan. Y no le pudieron dar la cantidad que necesitaban, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cancha de Vélez pasaría algo similar a lo que pasaría en Central. ¿Sí? No es una cancha. Como canchas, digamos, hay cancha. La cancha de Huracán es una cancha hermosa. Es un estadio hermoso. Y ahora que está bastante cuidado, inclusive ahora bastante recuperado. No te olvides que miran todo. Miran los baños, miran todo. Y hay cosas que no se han hecho. Claro. No, pero aparte, los palcos para las autoridades. Exacto. Las ubicaciones. Sí. Las cantidades que hay de cabinas para el periodismo. Todo. O sea, todo ese tipo de cosas. Toda la atención a la prensa que tiene. Claro. Las comodidades que tiene River, no tiene ningún estadio en la Argentina. Ninguno, por ahora ninguno, ni siquiera el de La Plata. Claro, entonces, que es más nuevo. El Kempes está muy bien. Hay muchos. Pero en realidad, los. Que dé todo, el conjunto, la cantidad de público y todo, sí, es verdad. Así que bueno, vos sabés que acá hay un audio que nos está mandando el señor Trapito Gezaga. Vamos a ponerlo en el aire, a ver qué nos dice Trapito. Mariscales, buenas noches. Vuelvo después de un tiempito ausente para mandarles un saludo. Y bueno, sobre el tema del partido del sábado, creo a mi gusto que River dominó todo el partido, jugando contra un equipo que... Para mí, ¿no? En mi opinión, era más complicado que el de la final del año pasado de la Libertadores, que era Boca, un equipo más armado, que está viniendo con buenos resultados, campeón en 24 horas también, de además de la Libertadores, de la Copa de Brasil, así que la verdad que era complejo. Así todo, la verdad que me gustó bastante cómo jugó River, y son las cosas del fútbol, ¿no? Que puede pasar que te llegan dos veces, te hacen dos goles, o se pierde la marca, ¿no? Pinola es la única vez que falla. Después todo el partido, la verdad que tuvo para mí un buen nivel, sacando bastantes pelotas y presionando bastante. Así que se dio así. Pero bueno, nada que criticar a este equipo, y sobre todo a Gallardo, ¿no? Que nos dio muchos títulos en estos años que pasaron, y para mi generación fue una gloria, porque la verdad que fueron años de verdad de ganar clásicos y copas. Así que nada, cosas del fútbol, y bueno, ojalá que ahora tengamos suerte en la final, ¿no? Y que se pueda dar el título ahí para fin de año. Un abrazo, Mariscales, como siempre. Muchas gracias, querido Trapito. Excelente. Coincidimos por lo que venimos hablando. Creo que estamos de acuerdo acá en la mesa con todo lo que vos dijiste, y te agradecemos el mensaje. Realmente que te hayas ocupado de enviarnos este audio para nosotros es muy importante. Así que muchas gracias, Trapito. Un abrazo grande. Bueno, nos quedan, a ver, 3 minutos. Se está cerrando la fecha, ya están jugando. Hay 4 partidos programados, ¿no? 2 que se están jugando, 1 en el cual Colón le está ganando a Estudiantes de La Plata por 3-2, iba ganando Estudiantes, se lo dio vuelta a Colón. Colón, 2 goles de la Pulga Rodríguez y 1 de Galván. Estudiantes con goles de López y Fernández, de la Gata Fernández, ¿sí? Se lo dio vuelta a Colón en el Cementerio de los Elefantes. Van 69 minutos de juego. Y Patronato y Godoy Cruz, 2 de los peores equipos del campeonato. ¿Sí? Patronato, yo creo que Patronato, Godoy Cruz y Unión, que se vino abajo, pero asquerosamente. Aldo Civi también. Aldo Civi, podríamos agregar Aldo Civi, son de los peores equipos del torneo. ¿Sabes que Godoy Cruz, que lo he visto varias veces, ¿no? Tiene mala suerte Godoy Cruz, no juega mal, si vos lo mirás. Tiene mala suerte, juega bien, pero de repente le meten, cuando ellos tienen que meter gol, no lo meten, se le meten. Mala suerte puedes tener un partido, César. Sí, pero están teniendo mala suerte muchos partidos. Eso, pero no mí, juega mal. Ahí ya hay cuestiones que para mí, si no. Si en varios partidos te pasa lo mismo, es porque ahí hay una falencia. Sí, una falencia. Hay una falencia. Pero bueno, eso es lo que está pasando en este momento. Bueno, nos quedó, son 8:30, se nos fue el tiempo volando. Yo quería, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a escuchar un tema, vamos a la tanda. A la vuelta de la tanda, ¿tuviste en la cancha, Ezequiel, ayer? No fui. ¿No fuiste al final? ¿Y quién cubre los partidos acá? ¿Pero qué pasa, viejo, con este programa? Tenés que ir. Y el tipo encima te dice que no. Vos tenés que decir que sí. Claro. Vos tenés que decir que sí y nos contás qué es lo que se. Extremadamente bueno, final, honesto. Claro, es honesto, es honesto. Es honesto y eso hay que rescatarlo. Bueno, no importa. La vuelta, hablamos de Boca, del partido con Unión, y nos contás. De las elecciones. De las elecciones. De las elecciones, nos das el informe de las elecciones. Y después nos quedan algunas de las modificaciones para la Fórmula 1 con respecto a las normas reglamentarias del 2021. Del 2021. Algunas ya las comentaste, la última que estuviste, otras nos quedan. Y otras que están muy interesantes. Bueno, ahora entonces vamos a escuchar para Totti, dedicado a Totti Fernández, que es el cumpleaños en el día de hoy, y él musicalizó este programa. Vamos a escuchar al Pibe Tigre, un tema de Almafuerte, Ricardo Iorio en la voz. El tema de Almafuerte, el Pibe Tigre, que lo eligió Totti Fernández. Dale, Eliana. Después, haciendo al pibe que escribe

Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal, ya arrancando el último bloque del programa del día de hoy, lunes 25 de noviembre del año 2019. Recuerden que estamos a través de La Colectiva FM 102.5 y también estamos en el mundo entero a través de www.lacolectiva.org.ar. Acá César me señalaba algo, no sé qué me decía César. Se tiene que hablar de... Ah, sí, ahora eso íbamos. Vamos a empezar un poquito hablando con nuestro enviado especial en la Casa Amarilla, que es el señor Ezequiel Galitó, ¿sí? Que nos va a contar un poquito lo que fue el partido. Yo estuve viendo un rato el partido entre Boca y Unión de Santa Fe, que fue triunfo Geneise, un día de respiro para Boca, ¿no? Un día de alegría, un día de respiro, un día que se notaba la gente muy feliz, eufórica. Sí. ¿Qué fue lo que pasó, Ezequiel? Bueno, Boca manejó el partido, no pasó grandes sobresaltos. El gol casi desde el vestuario de Guanchope Ávila lo tranquilizó. Uh-huh. Y bueno, la gente contenta obviamente por el resultado de los primos. Y también se cantó por Riquelme. Se lo quiere mucho a Juan Román. Y bueno, ahora hablaremos de lo que se viene con las elecciones el 8 de diciembre. Eso sí, del partido, ¿qué más me puedo decir? ¿Qué viste de nuevo? ¿Qué opinión tenés del partido? Porque yo creo que jugó con un Unión, que yo, como decía antes, es uno de los... Unión se desarmó, lamentablemente, le desarmaron el equipo, le tuvieron los problemas... que ocurren cuando los equipos tienen que vender jugadores y no los pueden reemplazar. Y así fue el hecho de que ayer, por ejemplo, no jugó sin ninguno de los dos centrales, ¿sí? Claro. ni con Jaymar ni con Botinelli, y tuvo que improvisar un marcador lateral izquierdo de número 6, el otro marcador central, que es un muchacho joven que no le había ni cuadrada. Le desmantelaron el equipo a Unión. De ahí está la gran caída, yo creo, que tiene Unión de Santa Fe, y ese fue el equipo que enfrentó Boca, ¿no? Sí, la verdad que muy venido a menos Unión, y Boca lo pudo aprovechar. Así todo, yo vi, al final tuvo un par de situaciones Unión que, de haber tenido un poquito más de pericia, podría haber generado un poquito más de peligro. Cuando iba 2-0, sí. Ya iba 2-0 el partido. Y hubo una jugada de Bou que la termina atajando, sí, Andrada. Pero bueno, Boca igual, no, más allá de eso, fue un justo ganador. Y más de esos dos arrestos, con el partido ya casi definido y manejándolo Boca a su antojo. Sí. Tuvo la posibilidad Unión de hacer algún gol, ¿no? Ayer para Boca hubo una buena noticia, es que se fue Palermo del Toluca. Ah, sí, del Pachuca. O sea, no se fue porque sí, ¿eh? Ahí hay ruidos. Ahora vamos a ver cómo terminan las elecciones en Boca. También creo que hablaron del uruguayo Alonso, ¿no? No, pero yo te invito, que yo tengo mi informante ahí adentro, sí, también. Sí. 90% te lo firmo, así como te firmo Román Díaz en Racing. 90% está Palermo, va a ser el próximo técnico de Boca. ¿A partir de enero? A partir de enero, sí. ¿Gane quien gane las elecciones o pone el oficialismo? No. Pues se habla del oficialismo. No, Palermo va a ir con la gente que va a ganar las elecciones. Amial. Con Amial. Y vos me decís, pero Riquelme y Palermo no... Y claro, por eso te digo. No se llevan bien, bueno, se van a llevar bien. Vale, quédese tranquilo, que el fútbol todo lo puede. Sí, porque Alfaro dijo que sigue Burdizo. Claro. Correcto, él está con él. Así que... hay un mensaje para mandar al aire acá, que nos está escribiendo. No sé muy bien quién es. A ver, vamos a escucharlo. Me parece que es el señor Raimundo. A ver. ¿Qué tal, queridos amigos? Quería contarles que en realidad tuve una semana muy, pero muy complicada. Fue complicado. Y Carlitos Arias está presente y en la mesa. No me va a dejar mentir. Porque el sábado nos encontramos en el supermercado chino. parece que Carlitos fue a cambiar una caja de fósforos. Y le dice al chino, cuando me los llevé a mi casa los probé y andaban. Y ahora no andan más, Carlitos. Pero vamos a realmente lo que me pasó a mí y quiero compartirlo con esa hermosa mesa. Me sentía muy mal, muy mal, y agarré mi carnet de obra social de pasteleros, como tenía el número uno de los Fernández. Ahí nomás me recibe una secretaria, ojos color miel, la boca de crema. Me dice, Raimundo, espera ahí sentadito, que ya te van a atender. Sale el facultativo, un turro bárbaro. Y tengan en cuenta, es el sindicato de pasteleros. Ahí nomás me hace pasar y me dice, ¿qué te está pasando, Raimundo querido? Y tengo un problema que el negro Fernández debe saber bien de esto. Le digo al facultativo, tengo los genitales como dos pelotas de rugby. El médico azorado me mira, me dice, ¿te duele? Lo miro y le digo, no, me pica mal. Muchas gracias, Raimundo. Estamos riendo, ¿no?, con lo que le pasó a Raimundo, que le picó mal la pelota de rugby. Bueno, gracias, Raimundo, como siempre. Curioso lo de Carlitos Arias, ¿no? Curioso. Bueno, no lo tenemos hoy en la mesa, pero seguramente estará escuchando. Así que bueno, vamos a seguir un poquito acá con el informe que nos trae desde el Club Atlético Boca Juniors nuestro representante y columnista, el señor Ezequiel Galito. Bueno, comentarte que los socios activos vitalicios del interior y del exterior van a poder votar el 8 de 9 a 18. Las listas son tres, la oficialista con Cristian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, y de la oposición Jorge Amora Meal con Mario Pergolini, con Juan Román Riquelme de vicesegundo, que se va a encargar de fútbol, y también está José Beraldi con Roico Ferrari. Ajá. Esa sería la tercera lista. Claro. La de Beraldi. Claro, se hablaba en algún momento, se habló de Beraldi que iba ahí con Amial, cosa que me parecía completamente improbable porque se llevan de los pelos. Sí. Era bastante extraña la cosa. El que ahora se juntó con Amial fue Santa María con Carreras. Ah, era la cuarta lista, la cuarta, en un principio. Sí. Ahora, decime, Ezequiel, ¿cómo juega en todo esto Juan Román Riquelme? Porque él habló de unidad y esto y lo otro y al final. Habló de unidad, pero bueno, yo creo que no se olvida de Angelici, de cuando dijo que con él como presidente no iba a estar nunca más Juan Román Riquelme. Y bueno, se fue con una de las listas fuertes que apunta que va a ganar. Y sí, yo creo que el punto determinante también está en la presencia de Riquelme, ¿no? Sí. Para que gane Gamial. Con el que, el otro día decíamos, con el que iba Riquelme, el ganador. Que gane la lista, ¿no? Así que Riquelme va a estar aparentemente como vice segundo, sí. Pero va a estar con el fútbol, a cargo del fútbol. A cargo del fútbol, ya parece que se está hablando de Pablo Guerrero como futuro nuevo. Dice que lo tiene apalabrado. Lo tiene apalabrado Pablo Guerrero. Bueno, ya estamos hablando de un futuro de incorporaciones. Un jugador que quiso River en su oportunidad, le dio un antidoping positivo. Y después, claro. Después no nos pudimos. Yo lo que quiero. A mí lo que me hace ruido. Quiere decir que si gana Amial, Burdizo no va a estar más. No va a estar más. Va a haber otro, sí. Y no, porque no. Si va a estar a cargo del fútbol Riquelme. Está bien, pero Riquelme va a ser como no va a ser como un secretario técnico. Riquelme va a manejar todo lo que es el fútbol. Por eso. Las inferiores, pero no como secretario. Él no quiere ser un secretario. Él quiere ser como un filtro en todo eso, ¿me entendés? Pero no quiere tener la responsabilidad de un secretario. ¿Vos te pensás que Riquelme? No, con el ego que tiene Riquelme va a querer. ¿Vos te pensás que Riquelme se va a quedar en el molde y va a traer un secretario técnico? Va a traer a Palermo, por ejemplo. Va a traer un manager. Riquelme no va. Riquelme está ahí. O sea, Riquelme de política no creo que sepa mucho para ser vicepresidente segundo. Está ahí por el fútbol. Por el fútbol, sí. Está ahí por el fútbol. ¿Vos te pensás que Riquelme? No, me parece bien. No, yo no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal. Yo digo lo que a mí me parece de acuerdo a lo que uno puede ver. Yo no creo que Riquelme, aparte de Riquelme, haya un manager como es el caso de Burdizo. Yo quiero creer que no. Si él se va a hacer cargo del fútbol, olvidate. Vale, después en lo que se tiran las elecciones, los viste, la primero son Nombrame que son Gribaudo y Crespi. Que ellos son de la del oficialismo. Este, por gente que yo conozco. Y el oficialismo pierde porque está Crespi ahí. Si no tuviera Crespi, hay mucha gente que el oficialismo sacaría mucho más votos. Sería mucho más peleado. Sí. Pero Crespi es un espantavoto. Espantavoto. Si a mí me lo dice la gente, gente buena que tengo, gente que tengo en el club, me dijo, votaríamos nosotros al oficialismo. Pero no lo votamos porque está Crespi. No lo quieren a Crespi, no sé por qué. Mirá vos. No, sí. Bueno, Crespi es una persona muy especial, ¿no? Sí, medio polémico, sí. Es bastante polémico. Sí, bastante polémico para el resto de los clubes. Exacto. No es y no una... es muy querido en el club. Eso es lo que me dice a mí, mi amigo, sí, sí. Que está hace años metido ahí adentro, ¿no? Y bueno. O sea, Recanatini te lo digo. Recanatini. Y viste que no falla. Recanatini generalmente no se equivoca. No se equivoca. Así que bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Y con Veraldi parece que Batistuta quiere sumarse ahí. Con Veraldi. Sí, muy probable. Batistuta. Sí. ¿Batistuta que, en qué cargo? Y un cargo así como el de secretario técnico, sí. Vamos a suponer. Ah, ok. Ahí, en ese fijo, caso, sí. Ahí sería fijo. Ahí como está Burdizo ahora. ¿Cómo está Burdizo? Claro. ¿Cómo está? Ok, un manager general de fútbol. Sí. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Todavía tenemos tiempo. La semana que viene seguramente ajustaremos algunos detalles. Ese nos vas a traer más datos sobre, más allá de lo que pase con el fútbol. De lo que pase con las elecciones. Dale. Ahora, lo que me gustaría, César, en el ratito que nos queda, es que nos cuentes un poco, que terminemos de redondear lo que tiene que ver con el automovilismo y con los cambios reglamentarios para la temporada 2021 en la Fórmula 1. Exactamente. Bueno, ya te están probando los cambios que supuestamente se van a implementar para el 2021, que son bastante importantes. El primer tema es bajar los costos. Que siempre digo, bajar los costos en la Fórmula 1 es una utopía, porque es imposible, porque te ponen cosas baratas y después empiezan saliendo caras, porque como siempre decimos, el reglamento se ajusta en algunas bases y no es determinante en tal o cual cosa. Por ejemplo la llanta que van a usar para el 2021, van a usar otro tipo de neumático, otro tipo de compuesto. Vamos a ver otros autos. ¿Marca de cubierta? La cubierta podemos probar que sea Pirelli. Va a ser la misma. Pero ahí está. Yo quiero decir, si vos querés bajar costos, así como una Fórmula 1 de los 80, que hacen 3, 4 marcas. Claro. Firestone, Bridgestone, Michelin, sí. Pirelli. Y creo que es más competitivo, porque vos necesitás un poquito más de competencia. Y vos cerrás contrato con la marca. ¿Tu escudería cierra marca? Contrato con la marca de la cubierta marca, que... Y que a veces, sinceramente, a un chasis le cae bien y al otro no le cae bien. Claro. Y vos perdés 3 meses hasta que la goma le cae sí, bien. Sí. Sucede eso. ¿Quién maneja toda la parte técnica hoy de la Fórmula 1? Es Todd, el que fue muchos años jefe de mecánico de Ferrari. Uh-huh. En la época que Yumi salió 7 veces campeón del mundo. ¿Cuál es el problema más grave que tienen los autos hoy para que sean competitivos? Para que no haya una diferencia tan grande entre un Mercedes y un Renault. Es la aerodinámica. O sea, es lo esencial. Cuando un auto se suelda a otro, se ve la diferencia aerodinámica, y lo que hace es perjudicar, en el caso que tiene menos aerodinámica, perjudica al que tiene el desarrollo de otra aerodinámica. Entonces, ellos van a cambiar. Van a tapar las gomas, por ejemplo, van a ir tapadas. Si ustedes ven, pueden mirar un dibujo, son raros los autos, porque son futuristas. Claro. Pero falta un año nada más, Sí. Este año van a usar los mismos autos, y puede ser que en alguna carrera usen alguna parte nueva, o usen el nuevo peso, que va a ser de 25 kilos más, para todos los autos, porque han llegado hasta eso, hasta un peso mínimo. ¿Se acuerdan que hablamos de los pilotos? Del peso que tienen que poner las butacas. Sí, eso lo hablábamos el otro día. Entonces, el concepto que tiene la Fórmula 1 hoy es manejar la aerodinámica. Para manejar la aerodinámica, el flujo de aire que proviene en todo, en toda la carrocería, la poca carrocería que tiene un Fórmula 1, el problema es reducir la carga aerodinámica en las gomas. Entonces, eso le van a buscar una protección. Va a tener el halo también, va a cambiar de altura. ¿Vieron que tiene como unos 3 fierritos ahora? Ah, sí. Arriba del casco. Bueno, eso es el halo. Eso va a cambiar de posición, va a ser un poquito más bajo. La protección es a la cabina, pero mucho más integrado. O sea que va a estar un poquito más ancho de lo que es hoy. No es tan angosto como el de ahora, va a ser un poco más ancho. O sea que el auto va a ser más ancho también. Correcto, claro, eso te iba a decir. Entonces, en el auto ustedes lo van a ver, van a manejar un auto agresivo, un auto bajo, un auto moderno, tipo el de Batman. Ajá. Con muy parecido, le digo, ¿a qué? A los IndyCar. No sé si tuvieron. Ah, sí, sí. Cuando corren las 500 millas, van a ver que los autos tienen en la parte trasera, tienen la goma tapada, se ve la llanta. Se ve la rueda, el neumático también, pero la parte de arriba del neumático no se ve. Como un guardabarro. Como un guardabarro, exactamente. Los motores van a seguir iguales, van a seguir con el motor de 1600, de 6 cilindros, turbo, y que tiene ayuda eléctrica. Así que eso va a seguir todo igual. Todos los cambios que vamos a ver van a ser aerodinámicos. ¿Me entiendes? Y después van a ir sacando la parte de combustión al motor. Eso se va a venir para el 2022. Ajá. Por algo está la fórmula E, que corre con esos motores eléctricos, sí. Que es el defecto más grave que todavía no encontraron, es el recarga de las baterías. Ajá. Vieron que, no sé si pudieron ver la fórmula E. No, yo no la he visto, no. Yo fui a verla cuando corrieron en Buenos Aires. Es muy raro ver auto que no hace ruido. No hace ruido, claro. Es muy raro. Es como una carrera de bicicleta, pero que no tenga pedal, no sé, es una cosa rara. Pero, claro, para sustituir el auto, tiene un auto muleto. Imagínense que vos venís primero. Y la verdad, es mecánica. Claro. Dentro de toda la tecnología que tiene un auto, es mecánica. Entonces, no está igual. Claro, claro. Entonces, claro. Termina siendo linda la categoría, la Fórmula E. Sí, sí, sí. Porque el que venía primero, por ahí el auto no está igual, hasta que calentó las gomas, hasta que la puesta a punto sea exactamente igual, no es igual. Y menos después que la pista se sució, claro. Pasaron un montón de cosas. Es competitivo. Los motores hay que irse. La idea es que de a poco la Fórmula 1. Vaya siendo como una categoría sustentable, que el auto sea que no contamine, ya es un auto que contamina menos que un auto de calle, porque no usan un combustible como nuestro, claro, claro, claro, porque ya usan sistemas eléctricos que le dan potencia al auto, y porque usan el tema del alerón, que lo usan electrónicamente, el auto no tiene baterías, usa prácticamente, el auto es sustentable. Ellos quieren mejorar todo eso, todas esas cosas nuevas para que haya más competitividad. ¿Quiénes se oponen a todo esto? Porque esto se podía haber hecho en el 2020. Claro. Y se oponen los pilotos. Ah, mira vos. Y los equipos. Uno de los principales equipos que están en contra es Mercedes. Porque, claro. Y la supremacía tiene que. Y fue el que más desarrolló. Claro. Yo me acuerdo cuando Williams usaba la suspensión hidroneumática computarizada, que era una sensación. La Fórmula 1 le dijo, bueno, mirá, esto tiene que ser para todos los equipos. No, esto lo inventé yo. Lo uso yo, lo patenté yo y lo voy a vender yo. Esto lo usa. Y ahí fue en el 94 cuando los autos no fueron tan seguros. Claro. Ahí tuvimos el accidente de Barrichello, la muerte de Rosenberg, la muerte de Senna, porque un auto a 300 kilómetros por hora sin la tecnología del año 94 hace que los autos sean inseguros. Por supuesto. Y lamentablemente pagó Senna con su vida. Entonces después pusieron ciertas normas de seguridad para que eso no volviera a suceder, pero los autos dejan de ser seguros. Cortita, César. Tenemos para el calendario de 2020 va a haber 22 carreras. Aparentemente quieren poner 22. Se va a Alemania, carreras. Entra Vietnam y Holanda. Vietnam y Holanda van a entrar. ¿Y esos es muy circuitos son? Eso lo vamos a ver a fin de año. Se va a confirmar recién. A fin de año. Viste cómo revisan los circuitos. Los circuitos ya están terminados. Seguramente lo van a anunciar al sacar Alemania, lo van a. Van a anunciar. ¿Por qué sacan Alemania ahora? Y el de Holanda, yo me acuerdo que en la época que corría Reutemann se corría. Sí, se corría. Yo calculo que son. Es un circo esto, muchachos. No, sí, por supuesto. Entonces, en los circuitos donde son rápidos, donde la gente mira cinco vueltas y después no mira más porque se aburre y pierde. Y que la gente no mire, entonces lo van a sacar. Lamentablemente claro, va a ser así. Claro. Yo, por ejemplo, yo correría. La Fórmula 1 hoy es un circuito. El circuito de Buenos Aires tuviera. Como en el 95, tuviera en orden como tiene que estar, hoy se correría. Yo me acuerdo en esa época, le decían el circuito de Mickey Mouse, pero hoy todos los circuitos son iguales. Son así, son ese tipo de circuitos. Cuestan los sobrepasos, no hay velocidades máximas, aunque los autos levantan esa velocidad máxima. A mí, Alemania me encanta. Claro. Es un circuito donde. Porque uno mira carrera de auto porque hay velocidad. Y lógico. Si vos le sacás la velocidad. Pierde el atractivo, claro. Claro, lo que pasa es que ellos lo que. Como todo es un negocio, vender los motores es un negocio, vender los autos es un negocio, la tecnología es un negocio para las terminales, ellos lo que miran es el negocio. Claro. Lo que claro. Nosotros no vemos, porque nuestro fanatismo no deja ver la carrera. Uh-huh. Así que lo más probable es que dejen de correr en Alemania por ese motivo. Mira vos. Porque un circuito. que de acuerdo a la, aparte si vos le sacás para el 2021 la aerodinámica esta que le vas a sacar, menos sustentación al piso para que los autos se puedan chupar, para que se puedan poner al costado, y yo en Alemania no correría. Claro. Porque vos ahí precisás otra cosa. Uh-huh. O precisás tener el auto pegado al piso a 300. Sí, que te pase, no sale volando. Ahí haces un promedio de 200. Claro. Anda rápido. Claro. Así que esas son las novedades que tenemos de la Fórmula 1. Cuando esté el reglamento entero, completo, que con letras A, B y C, lo vamos a informar. Fantástico. Y tenemos que ir cerrando. Ya nos tenemos que ir yendo. La verdad fue un programa. Y el domingo, el domingo se corre la final del TC en Neuquén. Ah, mirá vos. Tuve la copa en mi mano. Después te mando una foto. Ah, bueno, dale, sí, mirá, sí. No, me encantaría verla. Bueno, después hablamos de la final del TC. Del TC, vamos a hablar la semana que viene. Para cerrar, digamos que fue final en el cementerio de los elefantes. Colón derrotó 3-2 a Estudiantes de La Plata. Y está por terminar Patronato, que está perdiendo 2-0 con Godoy Cruz. ¿Los goles? Los dos goles de Bruneta, mira. A los 59 y 73 minutos. Justo hablamos de Godoy Cruz. ¿Viste? Nosotros. Sí, exactamente. 2-0. Le trajimos suerte al Tomba. Así que bueno, muchachos, nos tenemos que ir. Les quiero agradecer la presencia en el día de hoy en la mesa. Un placer. Nos están aplaudiendo en el chat. Así que les agradezco de todo corazón a todos los mariscales que estuvieron conectados a la colectiva FM 102.5 y a través de internet www.lacolectiva.org.ar. Les cuento que mañana a las 15 horas, mañana martes, se repite este programa al aire de la colectiva. Y para encontrarnos en vivo, los esperamos el próximo lunes a las 19 horas, como todos los lunes. Gracias a Liana Rodríguez por la operación técnica. Besos para todos, los quiero mucho y nos encontramos la próxima. Abrazo para todos. Chao. Para todos.